Chetor en punto. Sonido limpio, puro y cristalino. Frecuencia modulada para acariciar un dembo oído. Información su palabra siente su bendición, haya un esperanza nuevo, un esperanza nuevo. Si vos perdes fe, al tiempo tramos rascur, escucha su palabra, luego mira su luz, haya un esperanza nuevo, un esperanza nuevo. Di quien saludo pacua siempre que empieza cla. Información o pa participar, llama la ganosa 888-4107. Note 888-4107. Hello, Kudirect 77.1. Botica Terra Corá ha introducido su servicio nuevo de entregar remedio tena bocas. Si vos te decía cualquier otro producto también, nan te entrega tena bocas. Dice llama 864-7788 o 562-6644. Botica Terra Corá te entrega remedio y cualquier otro producto tena bocas. Lagabo doctor, fax boracep na Botica Terra Corá. Junto con vos adres, número de teléfono y copia de carta seguro, vos te recibís remedio tena bocas. Porti Bocas, of Bomes por llama 864-7788 of 562-6644. Botica Terra Corá su lema está un servicio, un compromiso y un deber que el pueblo de Cachau, especialmente el pueblo de Bandabau. Botica Terra Corá. Van a abrirnos corazón y recibí el encanto y boniteza de vida. Nos de seguro de entierro el Consolador sa que cada momento de nos vida ta uno especial. Pesei, laga cada momento conta. Trinitaria Woman of Faith quiere hacer una invitación a turnos en la Moena para el siguiente encuentro día 30 de junio en la Misa de Santa María, Misa María Auxiliadora. El encuentro a que lo comienza para 7 horas de noche y finaliza 9 horas de noche. Cue tópico, Espíritu Santo no ciudadanza. El orador y benoche a que lo está referendo Pastor Iván. Una invitación a turnos en la Moena de parte Trinitaria Woman of Faith. Aunque te invita todo y vos te sientes con buen por no y vos te sientes de buen alma que sufrimiento no quiere acabar. Tamio, cada paso de caminda, el tiene una bomba, paso a hinde no tagla. Cada parte de proceso el lo cargabo, y de su brazo por drum y sosegar. nota clara, tiene esperanza, si es fuerza acaba, no la acaba. Aunque el proceso por Saludo Pacuá, siempre tiene un pieza clara. Información o para participar, llama a la ganosa 888-4107. Noté 888-4107. Hello, Cudirec 107.1. El diamante riba con mi Señor te guía a mí. calle. Sou a UE, o programa de notícia Mainta através de Bo Rádio, Direct 107.1 FM. Tur Mainta, começando o setor da hora para notícia. Skerpi, al caso e confiável. Tesaki, da Corsou a UE, com informação, entrevista, tópico interessante e boa participação nos duche oyente, llamando 328-4107. Papia Pueblo y Opina Turme Inta, aquí na Podirect, Shenshete.1, den el programa de noticia Corsou Awe. Pa noticia, promé cuebir noticia, sintoniza Corsou Awe.